Sonora siringe, breves brevas para tus oídos. Altas cumbres dejan ver luces encendidas, parpadeando en la lejanía. El cielo descendió buscando. Hola Viole, acá Nico Falkov. Lo tenía en la punta de la lengua. Sonora Siringe. Saludos al equipo de Sonora Siringe. En este momento en la Guajira colombiana, ahí en el desierto, digamos, en el desierto y la playa desértica de la Guajira, ahí territorio Wayú, les hablo en pleno viaje. Pero bueno, compartiéndoles un poquito el espíritu de la chuncanía, de esta canción Chuncanía, que es el primer tema que lanzo a plataformas en esta nueva etapa mía como solista, después de varios discos con La Insurgencia del Caracol. Plasmé este primer tema de la nueva camada de canciones que estoy presentando en solo set, acá de gira por Colombia también, haciendo música. Y Chuncanía es un tema dedicado a ese terruño que es el Valle de Tras la Sierra, que hace más de 8 años me recibió. Y que lo siento como mi hogar, el lugar donde siempre quiero volver. Chuncano, chuncana, se dice que es quien nació y se crió en Tras la Sierra. Y bueno, la chuncanía para mí es esa atmósfera, ese aire particular que se respira en el valle transserrano, en ese umbral que es el camino de las altas cumbres. Ahí al bajar y al recorrerla ya uno entra como en una especie de otra dimensión, ¿no? Donde está el monte nativo, la flora y la fauna nativa, pero también la gente que habita el lugar. No solamente quienes nacieron y se criaron allí, sino también quienes vinimos de distintos puntos del país. Así que es un lugar mágico también donde se pueden encontrar múltiples expresiones culturales de distintos lugares. Y bueno, de eso hablo un poco este tema, que fue producido por Andrés Albornoz ahí en su estudio de Villa de las Rosas. Y bueno, composición, letra y música propia. Y espero que les guste, que lo disfruten. Y ahí en todas las plataformas, Spotify y todas las plataformas, pueden encontrarlo y volver a escucharlo si gustan. Si quieren seguirme en Instagram, @ Nico Falkov con doble F, y como Nicolás Falkov me encuentran también en las plataformas digitales. 14ª Sonora Siringe. Nicolás Falkov con Chuncanía. Altas cumbres dejan ver luces encendidas, parpadeando en la lejanía, donde el cielo descendió buscando refugio, soplan vientos de la chuncanía. Todo lo que fue y Esto fue Sonora Siringe. Breves brevas para tus oídos. El podcast estará subido en la página de la Radio Panamericana. Para que escuches cuando quieras, a la hora que quieras, desde el lugar que quieras, con quien quieras, a la hora que quieras, con quien quieras. Cuando... Siringe, breves brevas para tus oídos.